media hora, uno de 15 minutos, y le vamos a dar este bloque a la gente que el viernes estuvo en la plaza nuevamente manifestando, juntándose, esta asamblea multisectorial que se ha formado aquí en Villa Yardino para el centro de Punilla, y vamos a tener ahora a nuestra amiga y ex integrante de la radio y futura integrante de la radio, Titina Romero. ¿Cómo estás, Titina? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias, gracias. La verdad que estar nuevamente acá es un orgullo, me encanta esta radio. Bueno, yo antes que vos te pongas a hablar, quiero repudiar totalmente lo que pasó en la plaza cuando ustedes estaban juntos, por ahí ustedes no se dieron cuenta, pero el tener gente desde arriba de los autos insultando y riéndose y tocando bocina no está bueno. Cada vez que hay alguien manifestando en la plaza, sea porque sea, la otra vez fue con el 8M, hay burlones de turno que pasan y dicen cosas y... Hay libertad para poder hacer esto y estamos con nuestros derechos. Así que traten de no hacerlo porque es serio lo que está pasando. Gracias, yo te agradezco muchísimo. Yo en ese momento estaba en Buenos Aires, no estaba acá, por eso me hubiera gustado que hubiera llegado Marta, que pudiera contar algo de esto. También lo que he visto en Buenos Aires es tremendo, sí. Tremendo llorar de ver la gente en la calle. Esto es muy grave. Yo también quiero manifestar desde nuestra multisectorial un apoyo a los docentes que están haciendo este paro. El gobernador de la provincia de Córdoba les sacó la carpa que sí. Estaban haciendo, y bueno, y que tengamos, hay 16.000 chicos de las escuelas privadas que se pasaron a la escuela pública, y esto colapsa, como sí. Se fueron todos mucha gente de las prepaga a los hospitales, ¿sabes lo que va a ser esto? No. Esto va a ser gravísimo. Es tremendo, es muy grave, y es muy importante que nos sigamos juntando, no importa que nos sigan puteando. Por supuesto que va a haber gente molesta con esto, y nosotros vamos a seguir adelante, y los convocamos a la gente del pueblo, que nos vamos a reunir el jueves otra vez a las 8 de la noche en la plaza, y vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir manifestándonos en la calle, porque la calle es el lugar donde se ganan las batallas. Sí. Y quien no esté en la calle es cómplice de todo este desastre que estamos viviendo. Alejandro, disculpa mi vehemencia, pero realmente es tremendo, y lo que están haciendo con los jubilados, es lo que nos está pasando. Bueno, yo estuve en Buenos Aires también al mismo tiempo que vos, vine el domingo pasado, todo lo que vos decís lo viví también, lo viví en diciembre ya cuando había ido, yo fui a la manifestación que se hizo en Tribunales, la gente está... muy insegura con su condición, ya sea el jubilado, el discapacitado, el docente, el trabajador del Estado, sobre todo, el trabajador del Estado. La gente de ATE, yo estuve con mucha gente de ATE, esa gente está muy preocupada porque ya que están precarizados, tienen miedo de quedarse sin trabajo de un día para otro. Otra de las cosas que repudiamos, los despidos, de la gente de Telam. Sí. Esto es gravísimo, que se cierre Telam. Es el lugar donde llegaba la información incluso a otros países. Otros países se manejaban con esto. Seguimos apoyando a todos los que están luchando en defensa del país, porque es esto lo que nos pasa. Y quiero que entiendan, esto es una multisectorial, esto no tiene, una connotación política, acá estamos todos, estamos afectados todos, no importa quién hayas votado, estamos afectados todos, quiero que lo entiendan antes que todo esto sea mucho más grave, porque todavía no recibimos, yo ya recibí la factura de la luz con un 100%, de aumento, y dicen que va a un 300% más. Los que tienen que comprar la garrafa, los que tenemos gas natural, todos estos estamos muy, muy afectados. Que invitamos a la gente que recapacite, que entienda que esto no es una multisectorial, no pertenece a un partido político. esto que se entienda, por favor. Estamos todos afectados y esto es lo que queremos. Por eso mismo, Titi, yo le digo a la gente que no insulte, porque no sabe qué está pasando en la plaza. Yo entiendo que acá el 80% de este pueblo lo ha votado a Milei y todavía está contento y feliz y confía en Milei, pero igualmente lo que está pasando en la plaza no tiene nada que ver. O sea, es otra cosa. Acá lo que se está haciendo es que se está juntando gente que está precarizada, que está preocupada, y no se está armando un partido político para ir a pelearle la intendencia a Soria. Esto lo que se está haciendo es gente del pueblo preocupada, preocupándose en Malón, o sea, todos juntos en un mismo lugar. Y defendiéndolo a Soria también. Exactamente, exactamente. Por favor, porque Soria también es una víctima de esta política nacional. Es también una víctima, porque el pueblo va a sufrir esto y le va a caer a él como intendente. Lo está sufriendo. Soria el otro día, cuando al mismo tiempo que ustedes se estaban manifestando, vos no lo, sino los chicos de la multisectorial, iniciaba la sesión de Consejo Deliberante. Yo estaba hablando con él y él estaba realmente muy preocupado porque no hay financiación, no hay nada. No hay nada. Y no la van a tener, cada vez les van cortando más las posibilidades. Bueno, ahí estaba mencionando el presidente. Te juro que me cuesta decir el presidente. Me cuesta a mucho. Todos, ¿viste? A todos. Sí, sí. Bueno, viste, y entonces estaban. Parece que está dando marcha atrás con la reunión que quería hacer acá en Córdoba, ¿no? El 25 de mayo. Le están fallando muchos y está siendo sectorizando, o sea, invitando de a tres gobernadores, de cuatro gobernadores, cosa, viste, de tratar de apretar a esos pocos, porque pasaba, si invitaba a todos los gobernadores a esa reunión que estaban por hacer en la Casa de Gobierno, iban a tener muchas sillas vacías, sí. No se atrevieron a eso, sí. O sea que bueno. Bueno, te cuento aparte, ya que estamos hablando de seguridad en el pueblo, ayer hubo otro hecho más en los chalets numerados que hay en el Boulevard La Cañada, en el barrio La Cañada, siguen robando, porque son casas desocupadas, siguen robando. Ayer hablé con Walter Moreno es el nuevo integrante, coordinador de Seguridad Ciudadana, Monitoreo y Defensa Civil. Le pregunté qué estaba pasando, bueno, y dijeron que iban a mandar los móviles a la noche, que iba a avisar al comisario, y que ellos tienen un nuevo número, que después lo vamos a pasar, de WhatsApp, para que en el caso de haber un hecho delictivo, se puedan comunicar con ellos las 24 horas, los 7 días de la semana. Así todo, también lo cité para que venga la semana que viene aquí al programa, para también que él cuente y que nosotros le podamos preguntar. Me parece perfecto, sí, todo, pero es que todo tiene que ver con todo, sí. ¿Vale? Todo tiene que ver con todo, porque esto de delincuencia y todo esto, una vez que te falta la comida para tus hijos, no sé lo que se tiene que hacer, ¿viste? Y todo tiene que ver con todo. Por supuesto. Es así, pero el gato se acostó arriba de mi cuaderno. Leopolda es la dueña de todo esto, así que no sabemos qué hacer ya. Se apoderó de la biblioteca, de la radio, de la nogalera. Bueno, para todos los que no sepan, Leopolda es la nueva gatita que está aquí, junto con la Michi que estaba antes. Bonita. Que la tenemos también por un tema de roedores, porque los libros se los comen los roedores. Así que obviamente las tenemos para que corran los roedores. Otra de las cosas que está afectando gravemente a la gente que trabaja y todo es el costo de los boletos del colectivo, y ahora van a volver a subir, están anunciando que va a volver a subir. Y te cuento que cuando estuvimos en Buenos Aires vimos que la nafta está 150 pesos más barata allá que acá. El GNC también. Mirá, sí, es una cosa increíble, ¿no?, todo esto. Pero el tema de los que estamos para podernos... Mirá, yo que fui de las que empezamos a armar Ongamira Despierta, y menciono a Marta Corbalán, que fuimos ella, con ella y el Tano de allá, de Fernando Eslongo, armando pueblo por pueblo. Esto estamos haciendo hoy. Sí. Hoy nuevamente, armando pueblo por pueblo, esto. Lo que pasa es que con el tema del costo del pasaje o el costo de la nafta, mucha gente no se puede acercar. Igualmente, Titi, con el tema del tren, nosotros tenemos una estación y un apeadero que no lo podemos usar. No lo pueden usar. O sea, esto también nos perjudica porque el boleto de tren vale mucho más barato de 4 frecuencias y podríamos irnos hasta Capilla por 2 pesos o hasta La Falda, y ahora tenemos que tomar un colectivo que sale 700 pesos para ir a Huerta. Ahora, y para tomar el tren después. Sí, exacto. Esto es una cosa de loco. Ahora yo digo, por ejemplo, hacer un peaje como tienen, por ejemplo, las paradas de colectivo. Que hagan eso, aunque sea un refugio con techo, pero no que no tengamos que ir hasta hasta Huerta o hasta la cumbre para tomar el tren. Bueno, ahí cuando se inauguró el ramal, que vino el expresidente Martín Marinucci del Trenes Argentinos, yo le conté lo del tema de poder hacer una parada. Y la topografía de Villa Yardino no tiene espacio para poder poner las dos rampas. Lo que ellos piden es que liberen el ocupamiento del andén mínimamente, que está hecho con una construcción de madera muy precaria. Entonces así se pueden poner las dos rampas y se puede utilizar la estación. Los otros lugares de Villa Yardino no están preparados para meter rampas. Y tampoco hay acceso peatonal como para poder llegar a hacer un lugar así. Entonces, o se mejora el apeadero en Santa Cecilia, o se mejora el andén de la estación, pero uno de esos dos lugares tiene ¿Pero igual, ¿y cómo te vas caminando por la vía hasta Santa Cecilia? Eso, por eso hay que mejorar lo peatonal también, porque uno de acá caminando hasta Santa Cecilia no se puede. Pero no sé, qué sé yo. Si te tomás un remis desde Santa Cecilia al centro del pueblo y te sale más que el tren. Por supuesto, ¿no? Sale pero carísimo. Lógico, claro. No. Lo ideal sería que la estación pueda tener el andén desocupado y que esa construcción de madera se vaya para poder poner las dos rampas, porque hay que recordar que el tren necesita 2 rampas de acceso y lo que quedó de estación no alcanza para 2 rampas de acceso, por eso la estación no está en uso. Ay, bueno, hay muchas cosas para resolver, muchas. Demasiadas. Y considero que en la situación que se está viviendo le va a costar mucho al intendente. Por eso yo te digo, esto de que dividir, lamento tanto que haya habido gente de acá del pueblo insultando a los que están en la plaza, es lamentable, ¿no? Que se hagan responsable de algo, por favor. Pero hay mucha gente que la está padeciendo, Ale. Sí. Hay mucha gente. Sí, sí. Y bueno, el que se pueda hacer que esto siga creciendo. Vos sabés que a mí me cuesta mucho hablar de resistencia y sería, tendríamos que buscar una palabra que reemplace a la palabra resistencia. Yo ayer hablaba en el nuevo programa que estoy haciendo en Caminando con la Minga de revoluciones, de pequeñas revoluciones, porque lamentablemente un pueblo, si no tiene revolución, si no tiene pequeñas revoluciones en las comunidades, esto estamos a merced de lo que decían por nosotros. Nosotros tenemos que rebelarnos sí. Ante eso que está pasando. O sea, si nos sacan los medicamentos gratuitos a los jubilados, si nos sacan la comida de los comedores, si nos suben el boleto, si nos suben los peajes, tenemos que rebelarnos para que esto esté en condiciones como para que nosotros podamos hacer costo de eso. Si no, no lo podemos costear y no podemos vivir. Es así, pero aparte, este tipo hablaba de la casta. La casta somos todos nosotros ahora, ¿no? Porque él hablaba de la casta. La casta está feliz, contenta. Sí. Están aplaudiendo a 4 manos, ¿viste? Los grandes terratenientes y todo eso. Aparte, otra de las cosas que vamos a perder, Ale, es los lugares, el agua, los lugares en el sur, todo este tipo de cosas vamos a ir perdiendo todo. Ahora, en Mendoza, el gobernador está por autorizar la explotación de la minería a cielo abierto. Tienen la ley 7722 que ampara la provincia de Mendoza con esto, pero se van a apoderar de todo. Totalmente. De todo. Y cuidemos el agua. Porque ahí el fiscal Gómez me manda una información sobre el agua de Buenos Aires, que está contaminada con glifosato. Sí, sí, sí, sí. ¿Viste? O sea que bueno, todo esto es el apoderamiento de los grandes, de todo lo que tiene. Pero aparte, lo que yo siento es como que Milei está haciendo, como que él es el dueño. Él ganó, yo estoy de acuerdo que ganó por un porcentaje muy alto. Estoy de acuerdo y respeto, pero no es el dueño de todo, no respeta ni el Congreso. Entonces, bueno, lo único que nos queda a nosotros es juntarnos, salir a la calle y protestar. Esto no les gusta a ellos. Bueno, esto no empezó este viernes, esto viene de durante el verano, se han juntado varias veces en la plaza, a veces con mayor convocatoria, otras veces con menor convocatoria, porque durante la temporada también hay que entender de que mucha gente se tiene que hacer cargo. Totalmente. De poder hacer un peso extra. Es difícil, en una temporada que fue malísima para Villa Yardino. En todos lados. Sí, pero para Villa Yardino fue creo que peor que en otros lugares, porque Villa Yardino no tiene la gente que camine, sino que es un dormitorio para mucha gente. Entonces se vieron afectados los comercios, pero bueno, en el momento que era la noche, cuando la gente se manifestaba en la multisectorial, por ahí en el momento que la gente salía a tomar un helado, a comer, y necesitábamos hacerlo. Yo, por ejemplo, estaba en la feria y miraba el movimiento. Pero esto arrancó en enero ya con la multisectorial. Mirá, ¿sabés cómo arrancó? Yo estaba mirando en televisión el desastre que estaba pasando en Buenos Aires, como estaban reprimiendo en forma brutal. Y Ernesto mira en el celular y ve que una compañera, una amiga, dice, vamos no a la plaza. Sí. Y él me dice, ponete un vestido, porque estaba en camisón, ponete un vestido y nos vamos a la plaza. Y ahí empezó. Nos fuimos a la plaza y yo me agarré el redoblante y empecé param pam pam en la plaza, viste, sola, vieja loca, ahí con el redoblante. Y empezó a venirse mucha más gente, habremos juntado, no sé, 10, 15 personas, y el viernes que volvimos ya eran como 80. Entonces, viste, ahí empezamos a ver ya en el WhatsApp del grupo, tenemos casi 80, más de 70 somos. Entonces, de distintos lugares, se va armando, viste, de Punilla, de distintos lugares. La que ya está creciendo importante es la de Capilla del Monte, que se reúnen hoy, miércoles. Sí, el otro día miraba en Capilla del Monte Noticias que mostraban fotos, donde, obviamente, las manifestaciones, es más gente la que vive en Capilla. Capilla es una ciudad también, por eso todo se magnifica mucho más. Nosotros acá tenemos, es más, hay una otra reunión programada para este viernes, ¿no? ¿A dónde? Acá en Yardino, en la plaza. No, el jueves. El jueves, perdón. El jueves, a las 8 de la noche. El jueves, por favor, yo les pido a la gente, y les vuelvo a repetir, esto no tiene un partido político que convoque. Somos multisectoriales. O sea, acá, mira, incluso en la zona de hay chicas que están de Santa María, por ejemplo, que fue candidata por el FIT, candidata a intendente. Sí. Está con toda la multisectorial y armando en cada pueblo la multisectorial. Entonces, invito a la gente que venga el jueves, porque ya estamos armando las comisiones, que participen de la comisión. Hay una comisión de seguridad, otra de cultura, la de prensa y difusión. Hay varias, y entonces que se sumen porque es necesario que empecemos a trabajar con esto. Vamos a hacer una cosita, vamos a cumplir con el espacio publicitario mientras se acomoda Marta que vino, y tenemos un ratito después, o no tenemos casi nada. Tenemos entrevista pautada. Ah, tenemos entrevista pautada. Bueno, algo más que quieran decirnos o invitar o algo, y ya después, obviamente, tienen el espacio ganado acá para venir el día que quieran, pero bueno, tenemos que cumplir con la gente que habíamos avisado para hacer entrevistas también. Bueno, ya el espacio y el día lo tenemos, pero voy a respetar la voluntad de la radio para que lo diga la Sofi, qué día y a qué hora vamos a tener nuestro espacio de la radio. Igualmente, ese espacio va a ser un programa especial, pero aquí en todas las mañanas también nosotros le damos el espacio para poder hacer una columna, aunque sea por teléfono, y también comentarle a la gente que va a haber en ese espacio que va a estar la multisectorial, invitar a escuchar el programa y bueno, también tirar algo que haya pasado en la semana en cuanto a esta organización que se va a llevar adelante junto con ustedes y bueno, y los pueblos vecinos. Perfecto, me parece bárbaro. Aparte tenemos a mucha gente para sacar al aire, viste, que está comprometida con todo esto, e incluso jueces, fiscales. Perfecto. Y esas cosas que pueden servir y ayudar los que están conscientes de la buena justicia, no los que son, viste, de la justicia que está repodrida, la justicia realmente acá en el país. Bueno, Marta, bienvenida, bueno, aunque sea para saludarte. Sí, muchas gracias. Pero, disculpen porque, bueno, tuve una demora. No, pero no hay problema. Titina, bueno, contó básicamente todo lo que está pasando, convocó para mañana, para la próxima juntada que va a haber en la plaza. No le llamamos manifestación porque a veces uno cree que manifestarse es otra cosa. Una juntada, vamos a ponerle... Es una asamblea. Es una asamblea, exactamente. Asamblea vecinal, popular y... Bueno, la gente que se quiera acercar, se acerca, que esté... Nosotros estamos, el objetivo un poco de esta asamblea multisectorial ha sido más que nada, bueno, juntarnos ante la problemática que tenemos social, política, y bueno... que todos los vecinos y los ciudadanos argentinos estamos afectados con todas estas medidas que se han tomado. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Un espacio de análisis, de reflexión, de charla, de ver en qué podemos ayudar, cómo nos juntamos, cómo nos solidarizamos. Más que nada eso. Marta, Titina, gracias por venir, gracias. Solidarizarme y acompañar en esta Semana de la Mujer, ya que el 8M es el viernes, y bueno, las puertas, como siempre, de esta institución están abiertas para cuando quieran, cuando nos quieran llamar, cuando nos quieran decir lo que tengan. Bueno, organizándonos, vamos a ver qué es lo que hacemos el 8, y entonces también lo comunicamos a través de ustedes. Estamos volviendo varias de que hemos estado afuera, entonces hemos quedado, viste, medio... Días tuvimos las asambleas semanales, tuvimos las marchas con el ruidazo, con el paro, sí. Bueno, las adhesiones estas, y bueno, y ahora nos estamos organizando para el 8M, para el 24 de marzo también. Sí, sí. Así que bueno, esa es un poco nuestra tarea. Gracias. Chicas. Gracias, no, gracias a vos y gracias por el espacio. Gracias, Sofi. De nada. Gracias, Sofi. Las bibliotecas populares custodian, promueven y generan cultura. En Villa Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Espacio publicitario. Lo mejor, lo mejor.